mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. ¡Escuchen bien, hombres de Benjamín! ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. ¡Imagínense! ¡Mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate! ¡Tal como está tratando de hacer hoy mismo! Entonces, Doeg el Edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob. Ahimelec consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. Cenamos. Primera de Samuel capítulo 22, versos 6 al 10. Saúl ya estaba divagando. Dijo que David quiere matarlo. Él era el que quería matarlo a David. Y qué terrible es cuando dejamos que el pecado de la ira, los celos y el odio nos controle. Cuando esto pasa, comenzamos a ver cosas que realmente no son. Somos manipulados por el pecado y hacemos un mal terrible. Cuidado con los celos, la violencia y el odio. Estos pecados destruirán todo lo que nos rodea. Pidamos ayuda al Señor que quite este pecado de nosotros. Reconozcámoslo delante del Señor y Él hará el milagro de transformar nuestro corazón.